Marcelino. Oye, amigo, ¿tú sabes quién se mudó al barrio que vivo yo? Vive en la esquina la última mulata que tuve yo. Si mi socio, si mi hermano, aquella mulata está muy fuerte y agrandada está, porque vive con Bartolo el vigilante. Como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Supongo tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Que me preste tu mujer pa' tirar un plante. Que me preste tu mujer pa' tirar un plante. Tirar un plante, la novia que yo tenía, la mujer del vigilante. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirar un plante. Préstame tu mujer, pa' bailar con ella. Préstame tu mujer, pa' bailar con ella. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirar un plante. Y tú que dices que eres mi amigo, préstame tu mujer, te lo pido. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirar un plante. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirar un plante. Marcelino, hoy amigo, si mi socio, si mi hermano. Como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Supongo tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor. Que me preste tu mujer pa' tirar un plante. Que me preste tu mujer pa' tirar un plante. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirarle un plante. Yo quise valera que desvanez, es una trampa que nadie merece. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirarle un plante. Oh, oh, a bailar con ella, oh, oh, a bailar con ella. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirarle un plante. Ay, Marcelino, lo que te pido, solo yo quiero que estés acá conmigo. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirarle un plante. Préstame tu mujer, hermano, pa' tirarle un plante. Tirar un plante, pa' tirar un plante, pa' tirar un plante.